creo que estaban haciendo ustedes dos comentarios que son sumamente atinados, ¿no? Si, digamos, en nuestra vida cotidiana, desde que estamos en la cama, nos levantamos y demás, prendemos los aparatos eléctricos, estamos permanentemente en contacto con productos de China, ¿no? China no solamente es la fábrica del mundo, como ustedes bien decían ahora, sino que se ha convertido en el laboratorio del mundo. ¿Qué quiero decir? Los chinos a finales de la década de los 70, después de que falleció Mao Zedong, empezaron con estas políticas de descolectivización de la tierra, aumento de la productividad del agro y un acelerado crecimiento industrial. Atrajeron hacia las zonas del este del país las grandes transnacionales que decían, bueno, vamos a aprovechar el salario real barato, que hay muchos chinos, entonces los chinos nos salen baratos, para decirlo en criollo, pero China coaccionó y hasta coercionó a las transnacionales para asegurarse la transferencia tecnológica hacia sus empresas mixtas. Y hoy China tiene una estrategia no solamente de crecimiento industrial, sino que además también se está comprando el mundo, se compra, no sé, ha comprado parte de Pirelli, por ejemplo, los neumáticos, y hace varios años, por ejemplo, la división de computadoras de IBM. Cuando China hace estas compras, compra patentes, compra tecnología y compra, con la lógica empresarial, compra los recursos humanos que son dueños de los conocimientos tácitos y se apropia de ese valor. Y lo otro que está saliendo a comprar, para dimensionarlo, ¿no?, lo que es China no solamente como potencia productiva, lo otro que está saliendo a comprar tiene que ver con que China es el primer consumidor mundial de energía eléctrica, el primer consumidor mundial de carbonato de litio, cuyas reservas posibles de extraer en salmueras están en la zona del denominado Triángulo del Litio, entre el Salar de Uyuni en Bolivia, el Salar de Atacama en Chile y los salares del noroeste argentino, ¿no? Con todo lo que se hacen las baterías de las computadoras y baterías de autos híbridos eléctricos. Es el primer consumidor mundial de hierro, estaño, zinc. Y en base a todo eso despliega una estrategia de compras de activos en América Latina para hacerse de estos recursos estratégicos, segundo consumidor mundial de petróleo, ¿no? Claro. Y lo otro que decían ustedes antes, que es sumamente interesante, es esto de que China crecía el 10% y ahora crece al 7% y el mundo lo mira con ojos occidentales pensando en una economía china que está atravesando una crisis y que, bueno, suma la devaluación del yuan a la caída de la bolsa de Shanghai, que empezó el 12 de junio y casi no se frenó, digamos. Entonces, el mundo occidental nos muestra una economía china debilitada porque se desacelera y demás. Bueno, yo tengo una posición, me parece que puede ser interesante para discutir, que es, yo no veo la economía china debilitada, sino que la veo bastante fuerte. ¿Y por qué? China crece al 7% porque China quiere crecer al 7%. Claro. En el plan quinquenal del 2011, estos tipos plantearon, el Partido Comunista de China, plantean, bueno, si nosotros seguimos creciendo en base a ser una plataforma exportadora, en base a bajos salarios reales, a pesar de que China es competitiva por la productividad y por la tecnificación, ya no necesita competir con salarios reales bajos. A pesar de eso, el salario real en China es mucho más bajo que en el resto del mundo. Pero más allá de eso, dicen, nosotros no queremos crecer en base a que Estados Unidos sea nuestro primer destino de exportaciones, porque fíjense cómo está la economía estadounidense. Sí. Crezcamos en base al crecimiento del salario en China. No es porque los chinos tengan un modelo de que quieran empoderar a la clase trabajadora, sino que simplemente necesitan que el salario real crezca en China para que crezca el consumo. Claro. De hecho, los salarios crecen por debajo de la productividad. Entonces, si digo, no vamos a poner a explicar qué es la plusvalía ahora, pero, claro, pero si de una jornada de trabajo mi productividad aumenta a un ritmo mayor que lo que aumenta mi salario, en realidad me estoy dejando más de mi cuerpo en la jornada, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando en China y ellos quieren crecer en base al consumo interno. Esto redefine, obviamente, relaciones globales. China, además de emitir inversiones hacia Occidente para comprar tecnología y hacia América Latina para comprar el aseguramiento de recursos primarios extractivos, además invierte en su periferia asiática. Está migrando todas las actividades que, de alguna manera, según criterios empresariales, ven como costo el cumplimiento de determinados derechos laborales. Como China está más observada por la OIT, que no es ningún organismo muy progresista que digamos, ¿no? Pero como China está más observada por la OIT, por cumplir derechos laborales, derechos humanos, también por organismos internacionales, las empresas chinas empiezan a instalar en Laos, Myanmar, Camboya, países que también empiezan a mostrar crecimientos más rápidos. Si nosotros vemos cómo se desacelera la tasa de crecimiento de China, podemos ver que también se acelera la tasa de crecimiento económico de esos países que están ahí pegados a la China continental, digamos, ¿no? Esa periferia que tiene en el sudeste asiático. De hecho, también a los países insulares del sudeste asiático también migra procesos productivos. La cuestión es que China estipula crecer más lento en el plan quinquenal. China se pone como meta para el periodo del 2012 en adelante crecer a tasas promedio del 7%. Claro. La caída de la bolsa sí tiene, es cierto que tiene que ver con la especulación, con la especulación inmobiliaria, con la afluencia de capitales, con la afluencia de capitales especulativos, pero la verdad es que la devaluación del yuan yo la veo como una muestra de poder. ¿Y por qué? Porque China le venía exigiendo al mundo, para darnos una idea, 40 bancos centrales, a pesar de que el yuan es inconvertible al dólar oficialmente, 40 bancos centrales de todo el mundo están usando el yuan como moneda de reserva, no como moneda de reserva principal, sino una pequeña proporción. China es el primer tenedor de reservas internacionales. Sí. China es el primer prestamista de Estados Unidos. Hillary Clinton dijo, es muy difícil negociar con tu propio banquero. Digo, claro. Hillary Clinton, más allá de esta mujer que sale a patinar, a cantar y no sé qué más, es la secretaria de Estado de Obama, ¿no? Sí, principal candidata demócrata a sucederle, inclusive. Exactamente. Entonces, si la secretaria de Estado, que probablemente sea la próxima presidenta de Estados Unidos, sale a decir que es muy difícil negociar con tu banquero, que le queda un país latinoamericano negociando ni siquiera conjuntamente con el resto de los países, negociando bilateralmente con China, ¿no? Entonces, igual es una sí. Táctica china un poco con todos, ¿no? China no triangula, China no trabaja con multilateralismo, China va y se sienta bilateralmente a definir las cosas sobre la mesa, ¿no? Exacto, eso es fundamental. Una de las cosas que está haciendo China para después retomar esta cuestión del bilateralismo es apuntar, por ejemplo, para abaratar el costo de traslado de lo que le compra a los brasileros, mineral de hierro, soja y petróleo crudo, por ejemplo, está trabajando en armar corredores bioceánicos. Entonces, por ejemplo, están invirtiendo en el canal de Nicaragua. De Nicaragua, que va a tener un mayor calado, va a ser más ancho y más extenso que el canal de Panamá, y la empresa china que está haciendo el canal se va a hacer de la concesión por 100 años, ¿no? Entonces, si hablamos de lo violativo de la soberanía y de lo que fue en términos de la cantidad de personas que murieron construyéndolo, y la contaminación, digo, porque se corre en riesgo de salinizar los lagos, ¿no? Si hablamos de lo que fue el canal de Panamá, también hay que hablar del canal de Nicaragua. La cuestión es que con esto de los corredores bioceánicos, por ejemplo, China está por emprender, financiar y construir un corredor bioceánico por ferrocarril que va a unir el océano Atlántico, la costa atlántica brasilera con la costa pacífica peruana. También otro que va a unir la costa atlántica brasilera pasando por Bolivia con la costa pacífica chilena. Y otros dos corredores, uno va a pasar por la altura de Mendoza y otro va a unir la provincia de Argentina de Chubut con Aysén, Chile. ¿Cómo se negocia esto? En ningún momento hay una reunión de los tres o cuatro países involucrados, sino que China se reúne con el gobierno, con las provincias argentinas involucradas, y se reúne por separado con las autoridades chilenas. Claro. Li Keqiang, a quien mencionabas recién, visita Brasil y visita Perú, y Perú y Brasil no hablan nada sobre la construcción del ferrocarril. Entonces, bueno, todo esto desde luego debilita a los países de la región. China tiene un discurso multilateral, ¿eh? En el año pasado, en la cumbre del G77 sí. más China, dijo Evo Morales estaba pidiendo, no sé, disolver el Consejo de Seguridad, en donde China tiene un asiento permanente y eso le da poder de veto sobre las decisiones de la ONU, ¿no? En materia de seguridad. Mientras Evo Morales, digamos, pretendía que la declaración de estos 133 países más China del mundo emergente y del mundo no desarrollado, China más que nada participó con funcionarios menores de esa cumbre multilateral, y después, un mes después, en Brasil estaba diciendo que había que empoderar a otros países en el Consejo de Seguridad. Es decir, no, China se muestra en los foros multilaterales como una especie de contrapeso de Estados Unidos, como un país que viene a desarrollar relaciones amistosas, con esa retórica, pero nunca se ejecuta nada de lo que se discute en esas reuniones, sino que siempre los tratados vinculados a inversión, comercio, de hecho seguridad, infraestructura y demás, se resuelven en instancias bilaterales en donde China hace valer su poder. Ahora, es verdad que China, en los últimos años por lo menos, no ha tenido una diplomacia agresiva como sí lo ha tenido otros países o otras potencias a nivel mundial, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, me quedó muy grabado dos hechos de las últimas semanas. Por un lado, esto que decías vos, ¿no? Demostrar el poderío a partir de la devaluación del yuan. Y por el otro lado, algo que no se hacía prácticamente nunca, fue el desfile militar del 70 aniversario de la victoria contra Japón, ¿no? Este, que se dio la semana pasada. Los chinos nunca habían salido así a mostrar el músculo militar con desfiles, salvo los clásicos del 1 de octubre, ¿no? Pero el resto del año no parecían tratar de demostrar que ellos sí también son potencia en ese sentido. ¿Y hay algún tipo de cambio con respecto a ese aspecto, por lo menos, de China hacia el mundo? Sí, es brillante la pregunta. Tenemos que pensar que China, en realidad, de entre comillas, ¿no? Esto, lo que pasa es que los gestos no se ven en la radio, pero ha cooperado, ¿no? En las misiones a Haití. Claro. Para darnos una idea de cómo ha cambiado el mundo en lo militar, en el año 2008 Estados Unidos ostentaba el 48% del presupuesto militar del planeta. Ahora, en ese mismo año China tenía el 8%, una relación que era de 6 a 1, ¿no? Pues bien, ¿qué sucede en relación al año 2014? China ostenta el 12% del presupuesto militar y Estados Unidos el 34% del presupuesto militar del planeta. Es una relación que es menos de 3 a 1, cuando antes era más de 6 a 1. China, mientras está terminando de construir su segundo portaaviones con 100% de tecnología china, el primero se lo había comprado Ucrania y era un portaaviones soviético que había quedado de casualidad en Ucrania y no tenía tecnología para hacerlo. Estados Unidos tenía 12 portaaviones y ahora tiene 10. La cuestión es que en lo militar China es una potencia en ascenso, y al igual que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, pero hay otros gestos, además del desfile, que empiezan a mostrar un mundo en tensiones. Por ejemplo, en el mar meridional de China, o el claro. mar del sur de China, hay unas pequeñas islas. Las Sankaku o algo así, ¿no? Islas Spratly, esas también son otras, sí. Sobre abajo de esas islas podemos encontrar que está lleno de gas y de petróleo. Y esas, con el criterio de las 200 millas, esos territorios están en disputa entre Malasia, Brunei, si no me equivoco también Filipinas y desde luego China. China, cuando hace esos reclamos, además se ha dedicado a instalar sobre su mar, pero cercano a las islas Spratly, se ha dedicado a instalar islas artificiales que tienen aeropuertos y aeropuertos, es decir, las hizo con arena, para darnos una idea de lo que ha avanzado China en tecnología bélica, tecnología también satelital y demás. Entonces, allá hay informes en todas las agencias de seguridad que son públicos, informes de sectores militares, del capitán de no me acuerdo si la séptima flota, quinta flota, que está en esa zona de Estados Unidos, haciendo informes preocupantes sobre ello. Estados Unidos y China, mientras tienen una relación que parece bastante simbiótica, es decir, China tiene a Estados Unidos como su primer destino de exportaciones y Estados Unidos tiene a China como su principal prestamista, Estados Unidos al mismo tiempo le vende armas a Taiwán, digamos, ¿no? Claro. Enemigo de China o que reclama la denominación y reclama la soberanía. La provincia. ¿Cómo? La provincia, digo, ¿no? Exacto, la provincia rebelde, digamos, ¿no? Cuando triunfa el maoísmo en el 49, los nacionalistas del Kuomintang o los Chiang Kai-shek se instalan en Taiwán, para que se entienda esto, y los dos países se proclaman ser China. Desde luego las Naciones Unidas seguían manteniendo que China era el gobierno instalado en Taiwán y las pequeñas islas de los pescadores, que hoy se conoce eso como China Taipei, y en el 72, con mucha injerencia de Nixon y de Kissinger, pasa a reconocerse la China continental o la China maoísta en ese momento como China. O sea, la República Popular de China ocupa el asiento en la Asamblea de la ONU de China. Y hoy ese tema está todavía irresuelto, digamos, ¿no? La cuestión es que Estados Unidos, mientras le vende armas a Taiwán y además, digamos, trata de realizar tratados comerciales como el Tratado Transpacífico con los países de la periferia de China en el sudeste asiático y América Latina, que excluyan a China, y China hace lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos viendo un mundo en tensiones, a pesar de que China rige su diplomacia internacional por lo que se denominan los cinco principios de la diplomacia china, que en realidad los diseñó los enunciaron por primera vez conjuntamente con el gobierno de Myanmar y la India, que es la coexistencia pacífica, relaciones de mutuo beneficio. Por eso en el discurso argentino-chino, cuando en la época de las visitas de Xi Jinping a Argentina y de Cristina a China, se escuchaba mucho esto del famoso win-win, ¿no? La no injerencia en las cuestiones internas. Es decir, China en su discurso oficial expresa siempre, no queremos que la hegemonía pase de un país a otro, es decir, no queremos desplazar la hegemonía norteamericana, sino que queremos un mundo más multipolar, más justo. Pero mientras aparece ese discurso, lo que hace China es no meterse en la política monetaria de un país, no meterse en la política fiscal, pero en las negociaciones bilaterales hace valer esas asimetrías y genera nuevas relaciones dependientes. Argentina y China están cooperando en materia de energía nuclear, por ejemplo, algo en lo cual Argentina está años luz avanzado en tecnología por sobre China. Pero China, que es el país más avanzado en la producción de energía eólica y fotovoltaica, no coopera en materia de energía eólica y fotovoltaica. Se coopera y se comparte información sobre lo que Ellos no saben y nunca se obtienen en estas relaciones bilaterales las cosas que necesitarían los países latinoamericanos, ¿no? Ariel, nos quedaríamos horas charlando con vos. La verdad que volvemos a repetir, en realidad, quien quiera hacerlo, quien quiera seguir escuchando todo esto tan interesante que cuenta Ariel Slipak, tiene la posibilidad de hacerlo el lunes 14 y el jueves 24 en esta serie de charlas que va a dar en las sedes de Avellaneda. ¿Y de dónde más? Paternal el 14 y en Avellaneda el 24. Esas son los compañeros que organizan la actividad fijaron el horario de las 11 de la mañana, para mí un horario un poco impopular. Masivo. Sí, claro, exacto, ¿no? Yo veo las hordas de personas. No, no, pero son los compañeros que lo organizan dicen que es el horario en el que la gente que cursa en esas sedes está bien. Quiere o algo así. Un poco, ¿no? Un chino para llegar, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Las 11 de la mañana. Pero bueno. Ahí seguramente quienes estén escuchando van a poder acercarse y poder profundizar un poco todo esto. Ariel, te agradecemos muchísimo, la verdad, esta comunicación. Vos prácticamente ya sos amigo de la casa aquí en Radionauta, y la verdad que está buenísimo tener a mano el teléfono de alguien como vos para llamar cada tanto y tratar de entender un poquito más todo esto. Bueno, siempre a disposición, y además es importante siempre apoyar a Olga Vázquez, o sea, así que siempre a disposición de ustedes, compas, y muy agradecido por el llamado.